Foro de Debate, un programa que recoge los contrastes de opinión de sus participantes para enriquecer el criterio y pensamiento de los oyentes. Foro de Debate, en Paradigma Radio. ¿Qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos a Paradigma Radio. Una vez más, les queremos invitar que nos acompañen durante algunos minutos para tratar un tema muy importante que ha ocurrido en estos últimos días aquí en la ciudad de Córdoba y que hemos invitado a varias personas para que podamos comentar estos hechos que nos han llamado poderosamente la atención, y por eso le invitamos a este foro de debate. Y esta tarde nos hemos juntado Inés Fontivero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alex. Y que les habla Alex Castellano, para que podamos compartir estos minutos, esperando que sean muy, muy importantes para ustedes, muy interesantes, y podamos conversar distendidamente con nuestros invitados. ¿Cuál es el tema que nos llama la atención y por eso hemos convocado a estos amigos para que vengan a compartir con nosotros estos minutos? Pues el tema de interés de este debate, bueno, ha sido el reciente acuerdo de parte del gobierno con el cabildo a cuenta de la mezquita, ¿no? Del convenio que el ayuntamiento ha firmado con el cabildo en relación a la mezquita. Y por eso hemos invitado a una serie de amigos para que nos acompañen esta tarde, dado que tienen que ver, están vinculados de alguna manera u otra con esta decisión que es bastante discutible, y por eso es el motivo que hemos querido reunirnos para conversar del tema. Y para ello vamos a presentarles nuestros invitados. José Antonio Naz, de Córdoba Laica. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Todo bien? Todo bien. Un poquito de calor. ¿Un poquito de calor? ¿Y un poquito de cabreo? Bueno, no mucho. Ya estamos acostumbrados. Lo justo, ¿no? Lo justo. También contamos con Miguel Santiago, de la plataforma Mezquita. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, contigo. Igualmente. Recién llegando de viaje y encontrándose con esta sorpresa, ¿no? Vaya. No puedes salir. No me puedo ir porque me voy y sería el taco. No te puedes ir. Y también contamos con Pedro García de Izquierda Unida. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, yo encantado de estar en esta mesa. ¿Qué te parece el estudio? ¿Qué te parece el estudio? Ah, bueno, es no que me ha dado tiempo a verlo, porque he llegado justo y ahora, bueno, en cualquier caso, magnífico. Vamos a hablar también con otro invitado a través del teléfono. Sí, con Jorge Montero, de Ganemos Córdoba. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Espero que nos escuches bien, Jorge. Oh, escucho perfectamente. Ah, estupendo. Y a mí también bien. Sí, te escuchamos bastante bien. Lo digo porque juegas con desventaja, amigo. Estás lejos del estudio, no te vemos. Así que ten la amabilidad siempre de interrumpir o hablar para que entendamos que quieres participar en esta conversación, que esperemos que sea amena, enriquecedora, que sería el objetivo principal. Y bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Y tomo el consejo a pie de letra. Tiene que ser así, si no, no te vamos a dejar hablar, ¿vale? Perfecto. El primer tema que queremos tocar y queremos hacer la introducción a este foro de debate es lo siguiente. Sí, bueno, pues justamente el acuerdo que ha tomado parte del gobierno, en este caso el PSOE, la firma del convenio, ¿no?, con el cabildo a cuenta del espectáculo de la mezquita. Y bueno, de eso vamos a debatir aquí. El alma de Córdoba, Miguel Santiago, ¿eso se puede firmar un alma de esta manera? Bueno, se puede vender el alma, ¿eh? Y estamos luchando mucho en esta ciudad para que se respete nuestro patrimonio, se respete nuestra memoria, se respete nuestra historia. Y tristemente, desde que se firmó este acuerdo, yo quiero, hay que hacer un poquito de memoria histórica. Esto arrastra del año 2006. En el año 2006 se planteó por primera vez este audiovisual nocturno para la mezquita de Córdoba, con un objetivo, que era incrementar las visitas turísticas, bueno, posibilitar que nuestro patrimonio fuera mucho más conocido, ¿no? Y posibilitar que Córdoba fuese un lugar, pues, más visitable, ¿no? Y que la gente tuviese espacios para poder recrear, pues, su estar en nuestra ciudad a nivel de la cultura, de su historia. Pero no fue posible en el 2006 porque el Cabildo no aceptaba las reglas del juego. Y el Cabildo se negó a firmar ese acuerdo. ¿Por qué? Porque era un acuerdo en el que se basaba fundamentalmente en el respeto a un audiovisual desde el punto de vista científico y técnico, basado en la verdadera historia de la ciudad y en concreto de la mezquita. Y además iba a estar administrado por lo que antiguamente era el consorcio de turismo, a nivel de entrada, a nivel económico, etcétera, ¿no? Eso no lo quiso el Cabildo. De tal manera que a los 4 años, en el 2010, es cuando se retoma el tema. Y se retoma el tema porque se iba a perder el dinero público. Y ahí ya el ayuntamiento de ese momento también se dio, y como está pasando ahora, se dio y permitió que el Cabildo se saliera con la suya. Y se salió con la suya. Y entonces se hizo este audiovisual actual que tenemos, ¿no? En el que no respetaba la historia del monumento en absoluto, ¿no? En el que tiene unos criterios religiosos, unos criterios catequéticos, podríamos decir, por encima de la verdadera historia del monumento. Y además, también con el cobro de las entradas por su parte. Tú fíjate que a partir de ahí, ellos mismos fueron los que han cobrado la entrada y los que han hecho el negocio con esta entrada. Recordemos que son 18 euros cada entrada la que vale la visita nocturna, ¿no? Y ahora, después de 8 años, teníamos un momento bastante importante de poder solucionar este problema. Y es que el ayuntamiento se plantase con el Cabildo en decirme: usted, nosotros tenemos que replantear esta situación, ¿no? ¿Y la situación cuál es? Históricamente, que haya un relato real, un relato histórico, un relato científico. Hace poco lo decía, ya lo decía, que esto no es cuestión de que un concejal de Izquierda Unida diga cómo tiene que ser el relato, o un canónigo de la catedral cómo tiene que ser el relato. No, no, aquí no es cuestión de eso. Aquí es cuestión de que la gente que sabe son los que tienen que realizar el relato. Y la gente que sabe, científicamente hablando, pues los que saben de arte, los que saben de historia, en fin. Y eso es lo que hoy que ofrece, porque el que viene a Córdoba quiere saber la historia de Córdoba. Y el que visita ese espectáculo nocturno puede ser un ateo, puede ser un agnóstico, puede ser un musulmán, puede ser un judío, puede ser un cristiano, puede ser un budista. Y lo que quiere es conocer la historia de Córdoba, no que la iglesia de Córdoba le dé una catequesis a esas personas, ¿no? José Antonio, el alma de Córdoba, el espectáculo, y bueno, y el convenio, los sucesivos convenios y este convenio que se realiza con el Cabildo, ¿qué supone para la gente que asiste a ese, como decía Miguel, qué supone para la gente que visita ese espectáculo? Bueno, supongo que una manifestación clara de irracionalidad. No tiene ningún sentido. No la tenía en su origen. De hecho, Córdoba Laica en su momento denunció aquello como algo sin ningún sentido. Después de tantos años, que siga todavía y se mantenga, y además con dinero público, que es lo fuerte, pues yo creo que hay que, sinceramente, hay que pedir responsabilidades a los políticos. Es una negligencia, como dice un clérigo hoy en La Voz de Córdoba, pero él lo aplica precisamente a los demás. Es una negligencia clara, cuando no prevaricación. Usar dinero público sin un control, y máxime con una irracionalidad cultural como esta que estamos, que hemos hecho desde el origen y que ahora se perpetúa. Esto que viene relatando Miguel Santiago y también José Antonio Nas, se refiere a los turistas, a los que vienen a visitar la ciudad. ¿Turismo tiene algo que decir en esto? Bueno, yo voy a intentar ser lo más sincero posible, como si siempre, intento ser siempre. De hecho, la negligencia de la que hablaba ese canónigo hablaba directamente de mí, con lo cual no tengo ningún inconveniente en seguir siendo lo más sinceramente posible, ¿no? Lo más sincero posible. Yo creo que va mucho más allá del turismo, ¿no? Yo creo que esto no es una cuestión exclusivamente desde el punto de vista de la gestión de los que nos visiten o de las personas que nos visitan, ¿no? Yo creo que tampoco es una cuestión puntual del alma de Córdoba en sí. Yo creo que esto es algo más de algo que lleva pasando muchísimas décadas, muchísimos siglos en nuestro país y que nos diferencia mucho de otros países europeos, ¿no? Por situarlo en un contexto, ¿no? El alma de Córdoba, su relación coyuntural con la administración pública y su situación actual, pues tiene que ver con cómo la Iglesia es capaz de hacer y deshacer en nuestro país, cómo le viene en gana cualquier gestión que quiera hacer con nuestro patrimonio, ¿no? Yo creo que eso es la clave. En este momento estamos hablando del alma de Córdoba porque en este momento coyunturalmente tenemos que hablar de la gestión que hacemos o que hemos hecho de la mezquita catedral, pero yo creo que el debate va mucho más allá, ¿no? Si ponemos siempre el ojo en el dedo y no miramos hacia la luna, pues nos equivocaremos, ¿no? Y sobre todo si no somos capaces de ver cómo la Iglesia es capaz de utilizar la correlación de fuerzas que tiene hoy en la sociedad, ¿no? Por lo tanto, yo, evidentemente hoy hemos venido a hablar de esto, pero yo creo que es un debate muchísimo más profundo, ¿no? De cómo hoy se está gestionando la vida pública y de cómo la sociedad está avanzando o retrocediendo en nuestro país en los últimos años y en los últimos decenios, ¿no? Yo lo digo más allá como reflexión, si queremos hablar de la hablaremos de más cosas en el hecho actual, ¿no? De la gestión que se ha hecho de esta cuestión, efectivamente yo comparto absolutamente las palabras que ha dicho Miguel. No tengo mucho más que añadir, simplemente de lo que ha sido la gestión de Pedro, este actual, perdona, equipo de gobierno, que en eso sí me toca, ¿no? Y asumo, claro. Por supuesto. ¿Qué coste ha tenido este convenio? ¿Se ha aprobado ya en Junta de Gobierno? No, ni se aprobó ahora, ni se aprobó en la corporación que tú estuviste. Sí, tampoco se aprobó. Digo, por situarizar, porque entonces ni en la tuya, ni en la actual. Entonces, ¿eso quién lo aprueba? ¿Ni el Pleno, ni la Junta de Gobierno? Bueno, es una cuestión que tenemos que dirimir ahora, ¿no? Porque, bueno, en fin, y al cabo, además ahora entran mucho... del punto de vista administrativo, claro, esto según donde se sitúe podemos tener un debate, ¿no? Si es desde el punto de vista administrativo, jurídico, político, social, pues tiene un debate absolutamente diferente, ¿no? Si es desde el punto de vista puramente administrativo, efectivamente tenemos que dirimir si la inversión que se hizo en su momento ya está rentabilizada con los desde el punto de vista económico, con lo que ya se ha reinvertido en el Ayuntamiento de Córdoba, que se dicen cosas que faltan un poco no se ajustan a lo real. El Ayuntamiento sí ha tenido una reinversión de lo que se hizo en el 2006, que se gestionó en el 2010, como ha dicho Miguel, pero eso es una cuestión más técnica, no una cuestión meramente política. En eso es un debate mucho más amplio, ¿no? Si volvemos a la política, este acuerdo que ha hecho la alcaldesa de Córdoba con el Cabildo, ¿ha pedido la opinión a Ganemos Córdoba, que es uno de quienes apoya este gobierno? ¿Jorge? Ganemos Córdoba no tuvimos nada más que conocimiento ya una vez con la firma del convenio, cuando salió en prensa, y donde nosotros nos llevamos la peor de las sorpresas, porque además no esperábamos que esto fuera a ocurrir justo cuando se está hablando de un plan director para este monumento, donde se respetaría, pues bueno, todo lo que ha sido el legado andalusí, que es por lo que la UNESCO nos otorga la distinción al monumento y no por la catedral, que no deja de ser un edificio importante con toda la relevancia que tiene, pero la importancia del edificio se debe en su ser a que es una mezquita, el territorio occidental, y bueno, que la UNESCO lo tuvo en cuenta. Entonces, a nosotros la verdad es que para nosotros ha sido una decepción, porque vuelve a ser otro incumplimiento más del pacto de investidura. Esa situación de la titularidad pública, pues bueno, pues viene la firma del convenio, no viene nada más que a decir que, a otorgarle la creencia de que la titularidad del edificio pertenece al Cabildo, cuando estamos absolutamente seguro, y estamos luchando porque esa titularidad cultural quita de Córdoba y a lo que nunca debió de perderse, ¿no? ¿Este acuerdo tiene que pasar otro trámite administrativo para que sea efectivo o ya se considera que ya es un acuerdo hecho? Pues yo el trámite no tengo la sensación de que tenga aviso de echarse hacia atrás. Esto ya una vez que se inicia, a nosotros no nos han pedido ningún tipo de apoyo, con lo cual dudo que nosotros tengamos la misma capacidad de hacerlo. Esto corresponde a la tarea del cogobierno, donde Pedro pues probablemente tendrá muchas más herramientas para poder pararlo, más que cuando además también, bueno, pues desde la delegación de turismo pues tiene también mucha relevancia y mucha vinculación a este tema de la firma del convenio. Pedro, ¿tú puedes parar eso o se puede parar desde el, bueno, desde tu... digo, para estas cosas hay que tener muy bien conocimiento de lo que estamos hablando, ¿no? Digo, por no situar, tú tienes la responsabilidad, tú puedes pararlo. No, digo, sí, ¿no? Sí, entramos bueno. En una conversación absolutamente absurda, ¿no? Lo que se ha firmado es un acuerdo de colaboración, un acuerdo, ni siquiera un convenio. Digo, que ese matiz ya implica muchísimas diferencias, ¿no? En el caso, fijaros, en el caso de que tuvieras que ir a la Junta de Gobierno, ni siquiera la Junta de Gobierno tendría una capacidad, pero ni siquiera, fijaros, yo hablaba al principio, digo por situarnos y por hablar con datos y no señalar con el dedo a un enemigo que no existe. La propia correlación de fuerzas que hay en el Pleno impediría que no se firmara, no un acuerdo, un convenio con el Cabildo. Sería, vamos a sumar que Izquierda Unida ganemos, suman 8, serían 21-8. Digo, que somos 29. A veces parece que cuando la sociedad va en algunas mesas, nos juntamos, parece que sumamos 29 y no es verdad, no es realidad. Digo, en la situación actual que se compone el Pleno, incluso yendo al máximo órgano político, que sería el Pleno, no se daría ese caso. Pero es que no se ha firmado un convenio, se ha firmado un acuerdo de colaboración y el matiz es muy inteligente por parte de los que lo han firmado, ¿no? Digo, porque ese matiz podría evadir alguna de los órganos de gobierno que existen hoy. Vuelvo a repetir. Digo, Pedro, por situarnos donde estamos y no hablar en vacío. Sobre todo para que los oyentes sepan de qué cantidad de dinero público estamos hablando, ¿no? No sé si alguien lo sabe, ¿no? Sí, pero vamos a ver. La cantidad de dinero público que se invirtió en su momento se hace con unos fondos determinados que vienen de diferentes administraciones, que tienen diferente tal, y que ha superado ya los años de amortización. Digo, porque todo esto luego, desde el punto de vista jurídico, tiene también sus plazos, ¿no? Y tiene una amortización, tiene una reconversión a lo público, que la reconversión a lo público, por desgracia, para los que apostamos por un modelo de sociedad, no determina exclusivamente el dinero que invierte y que revierte al ayuntamiento, ¿no? Está la parte social, que no solo se habla de este tema, ¿no? En lo que es, ahí hay un engaño y un regate corto que hacen los que defienden este modelo, que dicen, sí, pero el alma de Córdoba ha hecho que haya muchas pernoctaciones en la ciudad, con lo cual esas pernoctaciones han supuesto que hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera. Ese es el regate que se hace desde el punto de vista de los que defienden este modelo de gestión, que luego, bueno, pues en cierta forma, desde el punto de vista de la administración, se puede defender por los juristas, digo, no por la política, son diferentes, o por la sociedad, son diferentes estados en los que no están en esto no lo conocen, ¿no? Y no saben hasta qué punto esto puede tener repercusión si nos centramos en eso. Yo hablaría de la política, yo hablaría de la sociedad, yo hablaría de lo que supone el patrimonio, de lo que estamos hablando de verdad, de lo que del poder de la Iglesia, del punto de vista de la gestión de lo público y de cómo gestiona la sociedad. No hablaría de eso porque en eso es a donde nos quieren llevar y en eso siempre hay un regate jurídico que nos perderíamos. Y sí. Ellos tienen dinero y tiempo para ganarnos. Miguel Santiago, este matiz que hace Pedro, sí, de acuerdo o de convenio, uh-huh, ¿de qué manera influye en la percepción ciudadana de que se pierde o se desorienta la historia de, sí, Córdoba a través de estos matices? Sí, las personas, lo que la ciudadanía en general, desde sus barrios, desde su sencillez, desde su manera de ver, lo que puede percibir y lo que nos hemos encargado de decir permanentemente es que la ciudadanía de Córdoba tiene que tener claro, y lo sienten así, yo creo que eso es muy importante, hay que pasar también por los sentimientos. La mayoría de los cordobeses y las cordobesas saben que la mezquita es de Córdoba. Es un sentimiento. Fíjate cuando salió la plataforma y empezamos a hacer estas denuncias fuertes, teníamos nuestras preocupaciones de que se nos echara la ciudad encima. Evidentemente, y como dice Pedro, la Iglesia de Córdoba, la Iglesia en general en España y en Córdoba en particular, es un gran poder fáctico para poder mover hilos y echarnos a los lobos directamente. No pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque hay un sentir en nuestra sociedad de que la mezquita es de Córdoba, sin ninguna duda. ¿De quién va a ser la mezquita? Distinto es que en la mezquita se escuche misa y que vaya la gente a la mezquita a escuchar misa. Eso es diferente. Y se dice, mucha gente de nuestros barrios, voy a la mezquita a escuchar misa, o voy a tal sitio, se utiliza indistintamente el término mezquita o catedral. Eso nunca ha sido ningún problema. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando una institución privada, como es la Iglesia, se quiere adueñar de un espacio público, de dominio público a lo largo de la historia, que pertenece al pueblo. Ya ni hablemos de Estado, ni hablemos de tema jurídico, ni hablemos que ahí la gente se puede confundir. Sencillamente a la gente hay que decirle, mire usted, el patrimonio es nuestro. El patrimonio es de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tu tatarabuelo. Distinto es quien lo administre, distinto es quien lo gestiona en este momento. Pero eso es nuestro, es nuestra alma, es nuestro sentir. Y evidentemente eso es lo que el pueblo, por una parte, es lo que siente el pueblo. Y por otra parte, el aspecto económico. La gente no es tonta. La gente sabe que la mezquita es una hucha continua de dinero para la Iglesia de Córdoba, para el cabildo y para el obispo. Una hucha en la que se recoge actualmente, pues pueden ser alrededor de 18 millones de euros al año. ¿Y dónde va ese dinero? ¿Ese dinero que va para la ciudad de Córdoba? ¿Ese dinero que va para una mejor gestión? No, ese dinero va para los intereses de la jerarquía de Córdoba. No se invierte para la ciudad. Ni va, y encima dicen ellos, es que estamos siempre arreglando el monumento. Hasta ahí pudiera ser que encima le limpiásemos el monumento y que encima, hasta ahí pudiera llegar ya el tema. Pero a mí que me digan, con esos 18 millones de euros, que no hay transparencia ninguna, ¿dónde lo invierten? Bueno, ¿quién compró ese edificio que hoy el magisterio de la Iglesia en la Avenida del Brillante? Es una diócesis normal, sin la mezquita no lo puede comprar. Esos 4 o 5 millones con los que compraron el edificio ese que está en el Brillante y que es la iglesia, la escuela de magisterio, ¿eso quién lo compró? El edificio, ese maravilloso centro escolar que han hecho en la zona del aeropuerto, en el Parque Cruz Conde, que tiene dimensiones de instituto público o más incluso, que ha podido costar 6 o 7 millones de euros. ¿Eso de dónde ha salido? Pues que sepa la gente que eso ha salido de la hucha llamada mezquita. Y eso que la Iglesia de Córdoba ha perdido mucho, porque antes tenía un gran banco, que era Caja Sur, y además tenía la mezquita. Ahora le queda la mezquita, y por eso están ahí agarrados, que no quieren perderla. Pero una vez dicho eso, ¿quién es el responsable de todo esto? ¿El obispo? ¿El cabildo? No. El responsable de todo esto es la administración pública, que está permitiendo, después de 40 años... que la Iglesia siga haciendo de su capa un sayo. La administración pública, llámese Estado, llámese autonomía, llámese gobierno local. Y eso no se puede permitir a la altura en la que estamos. Después vendrán, como dice Pedro, los criterios jurídicos, los criterios legales, que ahí la gente, yo soy el primero que ni lo entiendo siquiera. Pero lo que sí tengo muy claro es que la mezquita es de Córdoba, el patrimonio es de los españoles y de los andaluces, y que la economía tiene que ver claramente una transparencia de dónde va ese dinero, ¿no? Foro de debate. La actualidad debatida por sus protagonistas para sacar conclusiones desde la exposición de opiniones y desde el diálogo. Foro de debate en Paradigma Radio. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. continuamos buscando esa rienda del futuro con Paradigma Radio. Me parece que Jorge quería intervenir, decir algo, puntualizar algo. Bueno, antes cuando hablaba yo del convenio, simplemente por una pequeña puntualización, toda la información no nos ha llegado nada más por lo que he tenido en prensa. De hecho, hemos intentado acceder a la hora llamada acuerdo de colaboración, que ya os digo que lo que conocíamos era solamente por la prensa, por eso que no he querido mal interpretar ni palabras ni nada de eso. Simplemente era que nosotros desde la oposición, donde a veces nos sentimos pues de esa manera, que incumplimientos de acuerdos y demás, no solamente por la parte de que a lo mejor pueda ser lo señalado, sino que es que vemos que el PSOE para nosotros es un partido que se salta a la torera cualquier medida de acuerdo. Entonces, bueno, la verdad es que nosotros y nosotras pues lamentamos que además este plan, o sea, este acto de colaboración incluye la cesión del patio, ¿no? La cesión del patio para un mayor horario. Y a mí me gustaría también aprovechar que está aquí Pedro para ver el qué piensa también y al compañero Antonio Aguer, que si solamente la agrupación de cofradía ha sido la que ha salido aplaudiendo esta parte, ¿no?, donde se abre el patio más horario, que si no creemos que pueda haber un tipo de trampa. No sé si consigo trasladar el mensaje. Si las taquillas van a estar autorizadas, ¿se podrá cerrar en esa visita al patio? No sé. Estos pormenores del acuerdo de colaboración también tenemos interés en saberlo, cómo se va a aplicar. José, te has reído, ¿no? ¿Cómo? No, no, es un poco, no es para reírse. De todas maneras, yo quería volver al tema de lo que decía Miguel, que la Iglesia hace lo que tiene que hacer. Si le permiten tener el dominio que tiene, pues lo hace. El problema es la negligencia y la dejadez de los poderes públicos. ¿Y el hecho de que hayan llevado las taquillas allí al obispado? Todavía no. Bueno, en el acuerdo está que se va a hacer. Bueno, esto tampoco. Esto de todas maneras, al margen de esto, toda esta serie de cosas tiene que ver con la reconquista que aquí no ha dejado de existir. Es decir, estamos en pleno siglo XXI, en un momento de reconquista de la reconquista, en unos planteamientos que yo creo que son ya yo creo que el canónigo este de verdad que lo define muy bien. Lo que pasa es que lo aplica para otros, pero es sobre el hecho en sí. Pero para él no es se lo aplica, ¿verdad? Anquilosado. Es que es una que necrosa a la ciudad. Es que es una ignominia y miseria pueblerina. Es que es todo eso. Y es todo eso también lo de la mezquita, lo del pasar la taquilla. ¿Por qué? Porque es decir, esto está como estábamos en la Edad Media. Seguimos siendo lo que cuando llegamos y echamos a los moros. Hay que rendir pleitesía. Y hay que rendir pleitesía. Y se tiene que quedar claro quién manda aquí. Y el problema es que los demás dicen, sí, buena. Casi todas las instituciones en esto y en muchas más cosas. Es decir, como termina el canónigo ese, son dos instituciones que nacen juntas y crecen juntas. Es decir, seguimos con el esquema nacional católico. Iglesia e instituciones tienen que ser lo mismo, nacer y crecer juntas. Bueno, ¿querías aclarar algo, Pedro? ¿Sí? Bueno, yo más que aclarar, dar una visión muy personal de lo que se ha comentado, ¿no? Primero un matiz también personal, ¿no? Yo no creo, efectivamente siguen los cánones de la Edad Media con una diferencia, es que la Iglesia se sitúa en el siglo XXI en todo lo que hace, ¿no? Adapta todo su mecanismo político, económico, social al siglo XXI para poder seguir manteniendo todos esos poderes de los que José Antonio hablaba, ¿no? Digo, una situación medieval, pero adaptada perfectamente al siglo XXI. Bueno, lo de la cuestión de la cuestión del patio de los naranjos, que la alcaldesa lo aporta como una cuestión maravillosa para la ciudad, y que yo públicamente, el matiz sale porque públicamente yo digo que eso es una trampa, es porque, bueno, al fin de cuentas tenemos cierta capacidad de información que podemos poner hoy lo harto de la mesa. Hace mucho tiempo, no puedo decir exactamente los años, pero sí en este mandato, que la Iglesia solicitó una licencia de obra en el actual obispado, donde se sitúa el obispado, que nosotros y nosotras pues hemos ido modificando en función de lo que los técnicos municipales han entendido que el plan especial del casco histórico exigía, ¿no? Sabéis que me he llevado maravillosas críticas en las redes sociales y en la tele pública, entre otras, de ese canónico que utiliza muy bien a su favor las redes sociales, por cierto, y la presión pública, ¿no?, para que se le dé la licencia, algo que no se le podía dar la licencia, efectivamente no se la hemos dado, hasta que ellos no han modificado y han adaptado su licencia, la petición de licencia a los preceptivos que pone el plan especial casco histórico, que es necesario para que se le dé. Lo que yo dije el otro día es que para mí, y es una cuestión muy personal, no soy adivino ni lo pretendo ser en este sentido, pero sí es una percepción, es que la ampliación del horario del patio de Naranjos lleva una trampa, en el sentido de que cuando la taquilla se ponga en el Museo Diocesano y desde allí se emitan la entrada, puede haber una circunstancia muy curiosa, es que se emitan tres tipos de entrada. Una que es exclusiva para el patio de los Naranjos, dos, una patio de los Naranjos y lo que es el templo en sí mismo, y tres, patio de los Naranjos, templo y visita nocturna, o una de las tres en sí misma, ¿no? Que yo creo que esa es la trampa, ¿no? Con lo cual estamos viviendo un momento muy curioso, y es que en el momento en que nosotros obligatoriamente le damos la licencia, sabéis que las licencias son actos reglados, y yo eso ya lo he sufrido con otra cuestión anterior a la que no me quiero remontar, pero que la sufrí, son actos reglados que no se puede prevaricar a la hora de no dar una licencia si cumple con todos los requisitos legales. En el momento que nosotros demos esa licencia, o cualquier gobierno municipal de esa licencia, y se emitan la entrada desde el futuro Museo Diocesano, pues puede pasar que esa ampliación del horario del patio de los Naranjos suponga más ingresos para la propia iglesia, porque si la taquilla, o sea, la persona que va a recoger el ticket, se pone no en la puerta del templo, entre comillas, sino en la puerta del patio de los Naranjos, estaríamos ante una quinta privatización del espacio público, ¿no? Ese es el matiz que yo hice en su momento y ha derivado este debate que, interesadamente, por supuesto, provoqué. Jorge decía que podía ser una trampa. ¿Estás de acuerdo con lo que plantea? Pues eso es lo que yo dije, Pedro, que era una trampa. Si lo dije yo, claro, el primer día. Sí. Ahí es donde estábamos, que a nosotros lo que también nos llama la atención, según ha aparecido en prensa, es que se cerraría solo por cuestiones de culto. Pero ahí es donde aparece lo que ha comentado Pedro, que sospechamos que quién no nos dice que no van a cerrarla o van a sacar distintos tipos de entrada o qué ideas pasan por la mente. Yo solamente sé que cuando festejan determinados grupos y colectivos y los demás no los festejamos tanto, yo no sé, yo me sale la vena de la maldad y pienso un poco esa maleza está la fiesta en el refranillo. Sí, lo que decía Miguel Santiago, sí, lo que decía ahora mismo hace unos segundos José Antonio Nat, cómo el poder de la iglesia es absoluto y rotundo, sí. ¿Eso es un nacionalcatolicismo? Sí, puro y duro. Y además, en un contexto, supuestamente, en un marco de un Estado social democrático y de derecho, o sea, para nuestra vergüenza. Pero yo, por poner un poco de orden dentro del mare magnum que tenemos con todos los... Esto va a hablar mucho. Pero yo, por ejemplo, cuando la plataforma nos constituimos, teníamos una ruta establecida. La primera ruta era evidente, ¿no? Ya es que respetaran el nombre del monumento, que hasta le faltaron el respeto al nombre. Y tú fíjate lo que significa para cualquier persona que pierda su nombre. Es perder su identidad, es perder su memoria como ser humano. En este caso, pues como un monumento en sí. Después estamos pidiendo la gestión. El tema de la gestión es muy importante, incluso más que la titularidad. Porque si hay una gestión seria y responsable, en el que la administración pública está pendiente de ella y está actuando en ella, todo este garimatía, que si las taquillas, que si la celosía cuando la retiraron, que si la nueva carrera oficial, que si el espectáculo nocturno, si hubiese verdaderamente un plan director en el monumento, un patronato, como pasa en Alhambra o pasa en los grandes monumentos de Europa, todo esto se terminaría, porque un plan director pondría orden en todo esto. Diría, vamos a ver, ¿qué tipo de exposiciones se pueden desarrollar en la mezquita? ¿Cuál va a ser el horario litúrgico de la mezquita? ¿Cuáles van a ser las intervenciones de restauraciones de la mezquita? ¿dónde van a estar las taquillas para que el público saque dinero? Por ejemplo, pues podían estar a lo mejor en el centro de recepción de visitantes de la Puerta del Puente, sin ir más lejos, ¿no? Pero aquí no, sin el plan director, ¿sabéis lo que ha pasado, sobre todo en estos últimos 20 años, cuando la Iglesia es más ultraconservadora? Porque esto, como dice Pedro, es de largo. Fijaros, esto lo trae una línea de obispos que proceden de una línea ultraconservadora a raíz del pontificado de Juan Pablo II. Juan Pablo II da la espalda al Concilio Vaticano II, la Iglesia se hace mucho más ultraconservadora y, curiosamente, la mezquita, cuando más está sufriendo sus malos usos, es a raíz de los tres últimos obispos. Del obispo Martínez, actual arzobispo de Granada, de Juan José Asenjo, ese además sabe mucho y es el que ha montado todo este tinglao, actual arzobispo de Sevilla, y el señor Demetrio, actual obispo de Córdoba. Estos tres obispos proceden de una línea ultraconservadora de la Iglesia. Y claro, el mensaje lo tienes muy claro. Quieren hacerse con el poder desde el punto de vista patrimonial y con el poder desde el punto de vista ideológico. Porque aquí lo que huele a moro fuera por completo. Incluso Nieto Cumplido, que antes alababa la mezquita, su mezquita como algo maravilloso en los escritos que escribía en los años 70, de pronto, no sé por qué, este hombre empieza a decir que la mezquita es de arte bizantino. Fijaros hasta dónde hemos llegado. Y la Universidad de Córdoba más calladita, que es lo fuerte. Tienen que venir los catedráticos de fuera, de Francia, de Alemania, de Inglaterra o de otra universidad andaluza para decirnos, oye, ¿qué está pasando en Córdoba? ¿No? Pero no quiero perder el hilo conductor. Y llegan los obispos y dicen, ah, venga, pues aquí estaba la Basílica de San Vicente. Y hacen un agujero en la zona de Derramán primero, un agujero en el que aparecen los restos bizantino. Ah, pero esa es la gran iglesia de San Vicente. Y se lo creen. Y ponen una placa y la Junta de Andalucía, responsable del patrimonio, ¿dónde estás? Para decir, ¿eso qué estáis poniendo ahí? Y te montan un museo. El Museo de San Vicente, en el que la mayoría de las piezas son de la época bizantina y de la época romana. Y hay dos o tres cositas visigodas. ¿Dónde estaba la Junta de Andalucía para decir, ¿qué estáis haciendo ahí montando un museo? Y llegan, y a lo mejor llegan grandes, como le pasó a este violinista judío, que no recuerdo su nombre, que lo nombraron doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba, un eminente violinista mundial, como era judío, pues no pudo tocar en la mezquita. Y llegan gente que puede poner Córdoba en el mundo de la cinematografía, y no quieren que se rueden películas en la mezquita porque ellos no quieren. Y cuando llega la Noche Blanca del Flamenco y tienen que actuar en el Patio de los Naranjos, piden un guión para ver qué tipo de letras se van a cantar allí en el Patio de los Naranjos. Pero ¿esto qué es? ¿Y la Junta de Andalucía dónde está? Y cuando llega incluso Demetrio, ya él, claro, después de todo esto, dice, ah, ya lo que faltaba. Le quitamos hasta el nombre. Y además, con esta intervención mía, vamos a dar la vuelta al mundo. Y le quitan el nombre. Y yo pregunto, ¿y si la plataforma no actúa? ¿Dónde estaríamos en este momento? Igual que con el plan director, ¿no? Que ha sido la plataforma. El plan director. Vamos a tomarnos en serio. Junta de Andalucía, ¿dónde estás? Gobierno central, ¿dónde estás? Y esto hay que ponerle un orden. Un orden para que todo esto no ocurra. Y entonces, la programación de la visita nocturna, lo de la carrera oficial, lo de las taquillas, etcétera, si hubiese ese plan director, hombre, objetivo y serio, en el que por supuesto se sienta también el cabildo, porque el cabildo tiene ahí su parte correspondiente, hasta ahí podíamos llegar, pero con todas las administraciones públicas, evidentemente. Jorge, ¿querías decir algo? No, yo simplemente estaba dando fe a todo lo que está diciendo Miguel, que está dentro del discurso que además nosotros venimos defendiendo y con el que estamos totalmente y absolutamente de acuerdo. Simplemente que a veces no soy consciente que con el simbolito este se oye todo, perdonadme. Hola, ¿se pierde? Foro sí. De debate en Paradigma Radio. Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Inés, continuamos. Continuamos y ahora si quisiéramos, bueno, pues debatir, hablar sobre cómo afecta este acuerdo de parte de un gobierno, ¿no? Al gobierno en conjunto. ¿Va a haber problemas a partir de ahora, Pedro? Te hablo a ti. Se ha cortado Jorge. Sí, Jorge. Recuperamos la llamada. Le llamamos. ¿Esto puede provocar una escisión en el gobierno? ¿O cómo estáis ahí tomando...? Bueno, la verdad es que es parte de una cuestión muy compleja de un acuerdo de gobierno con unas medidas que nosotros firmamos en su momento que efectivamente suponen un problema a la hora de la gestión del día a día de las... Pero yo creo que en este momento político, ¿no? Yo creo que hay que contextualizarlo todo, ¿no? Y yo creo que este es un momento político muy interesante para la vida española y yo creo que... a 8 meses, 9 meses de unas elecciones más que la ruptura de este gobierno, que eso siempre hubiera sido posible, yo creo que nos sitúa muy bien para el futuro, ¿no? Para qué va a proponer cada uno en el futuro. Es decir, fijaros una cosa, nosotros veníamos de un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta en Córdoba, con mayoría absoluta en la Diputación, con mayoría absoluta en el gobierno central y, bueno, con el susanismo, lo que representa el PSOE en Andalucía, que tiene pocos matices con todo lo que he dicho. Y claro, ahí hicimos una campaña electoral con esa coyuntura política, ¿no? Y donde todos firmaban, yo recuerdo que hasta el Partido Popular firmó el tema de Cosmos, Ciudadanos firmó el tema de la incineradora de Cosmos, todos estaban de acuerdo con lo que la plataforma decía, sesión del Partido Popular, en fin, los matices. Yo creo que a tan poco espacio temporal de lo que son las elecciones, lo que sí nos sitúa en este momento es en la propuesta política que cada partido político va a ser para el futuro, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay una vinculación muy importante, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay que hacer un debate profundo en la sociedad cordobesa, porque claro, a mí no me ocupa tanto los que estamos en esta mesa. Los que estamos en esta mesa estamos convencidos de lo que está pasando y del daño que se le está haciendo. Yo hoy le he dicho a la alcaldesa de Córdoba, a una pregunta parecida a la que me hacía un periodista de la que tú te tuteo porque... Por supuesto, claro que sí. Más criado. Te tuteo yo a ti. Porque más criado, como dice el otro, ¿no? No te puedo hablar de usted, digo, discúlpame. Me hacía un periodista esta pregunta, ¿no? Del ABC, ¿no? Cuando la pregunta viene de ciertos medios de comunicación, uno se lo tiene que tomar también con esa distancia, ¿no? Y en ese sentido, a mí no me preocupa tanto la ruptura en cualquier momento de ganemos Izquierda Unida con el PSOE, sino que me ocupa lo que vamos a proponer para el futuro, ¿no? Y ahí el PSOE, yo se lo he dicho hoy a la alcaldesa de Córdoba, no es una traición a Izquierda Unida. Porque Izquierda Unida, a fin de cuentas, ¿qué es? Un partido político que es una herramienta de transformación de la sociedad, que hoy está, pero mañana no. Si se transforma, no es tanto. Para mí es una traición a la ciudad. O sea, lo que la alcaldesa tiene que plantearse no es lo que le ha hecho a Izquierda Unida, porque esa es la trampa a la que algunos nos quieren llevar para hablar de una ruptura de un equipo de gobierno, para hablar de una ruptura del gobierno. A mí eso me parece muy diminuto en la mente de cualquier persona. A mí lo que me preocupa es que la alcaldesa y el PSOE ha vuelto a traicionar a la ciudad de Córdoba firmando un convenio con el Cabildo que narra... Acuerdo, o ¿no? que, un acuerdo, discúlpame, un acuerdo que narra todo eso que Miguel ha explicado perfectamente. No la ruptura de un pacto de gobierno con un partido político que hoy está, pero mañana no. Jorge, eso del acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, ¿hay argumentos para continuar o no? Bueno, los argumentos para continuar en nuestra posición, nosotros hicimos un acuerdo de investidura, hemos tenido acuerdos puntuales en presupuestos, en ordenanzas fiscales, un año no la llegamos a aprobar porque no llegamos a acuerdo. Nosotros realmente nos preocupa el futuro porque ya, como decíamos, este acuerdo de colaboración, como me ha corregido Pedro, pues bueno, viene un poco a traicionar, como dice Pedro, la ciudadanía cordobesa y además traiciona muchos de los acuerdos firmados entre PSOE, Izquierda Unida y Ganemos, ¿no? En ese acuerdo de investidura. Nosotros además en el futuro nos preocupa que este entreguismo que tiene el PSOE cuando de hablar de la Iglesia se trata, pues nos preocupa, claro que nos preocupa, porque nosotros queríamos un impulso del laicismo y sin embargo, ya recordaréis que en octubre estábamos poniéndole una virgen, bueno, estaba la alcaldesa poniéndole una medalla a la virgen. Tenemos sensaciones muy contradictorias con el PSOE porque para este año se nos pidieron una urgencia para el tema del presupuesto. Entramos ahí en esa carrera y finalmente se han aprobado y ahí estamos. Entonces, bueno, nosotros con el tema del futuro, pues no sé, no lo sabemos muy bien. La verdad es que se nos antoja complicado por lo menos en este asunto del laicismo, de recuperar la titularidad pública de los edificios usurpados por la Iglesia. Esto para nosotros nos dificulta mucho, desde luego, poder pensar en acuerdos futuros, pero claro, estamos hablando, como decía antes Pedro, de que dentro de poco hay unas elecciones y esto ya no sabemos si es una carrera electoral lo que está emprendiendo este partido político o se trata todavía de continuar con una labor de gobierno a trompicones. No lo sé. Yo a mí, cuando vemos y hablamos del espectáculo nocturno, este catequismo nocturno que hay, con el esperpento que todo el mundo dice que es y la manipulación histórica, pues no sé, pues a mí la verdad es que me preocupa enormemente que un motor económico de la ciudad, como una mezquita, que ya el compañero Miguel ha estado hablando de cifras de en torno a 18 millones de euros, el ayuntamiento haya renunciado a siquiera acceder a controlar el gasto, ya ni siquiera a la recaudación. Es un poco esperpéntica esta situación. La verdad es que a mí y yo creo que a Canemo nos preocupa este tipo de situaciones, que además, por lo que cuenta Pedro, pues bueno, no sabemos si es que a Turismo lo dejaron de lado en la negociación o ha sido algo también que Pedro también se ha llevado la sorpresa de ver esa foto. Me imagino que sabría, ¿no? Pero esa foto, cuando él no aparece, que es un producto turístico finalmente lo que se viene a firmar en este acuerdo de colaboración, pues no sé, la verdad es que a nosotros el futuro se nos antoja gris, ¿no? Por lo menos gris. José Antonio, el hecho de que la política tenga que medir sus tiempos y que un tema tan importante como este, como que queda a la largur de lo que decían los políticos, en vez de que la ciudadanía se manifieste claramente en este sentido, como lo hace la plataforma o como lo hace Córdoba Laica. Bueno, yo creo que en este tema, como en muchísimos otros, hay que demostrar las cosas con los hechos. Los políticos son muy dados a decir, pero la única forma de plantear que lo que dicen es serio es viéndolos haciendo y con la coherencia de hacer. Las dificultades en el caso este, como en tantos otros relacionados con el poder de la Iglesia y el no haber salido del nacionalcatolicismo, como hablábamos antes, tiene que ver mucho, muchísimo, con la dejadez o la colaboración de las instituciones públicas y de los representantes públicos. Y eso es contradictorio cuando va contra sus propios programas y contra el bien común. Entonces, yo lo que le pido a todo el mundo, hemos tenido reuniones como Córdoba Laica recientemente, tanto con Izquierda Unida como con el PSOE, manifiestan perfectamente ambos la decisión y el convencimiento de avanzar hacia un Estado donde haya una separación, donde las cosas sean como deben ser y cada uno se dedique a lo suyo, pero los hechos siguen siendo una y otra vez. Y si no empezamos todos desde nuestro ámbito a plantear los cambios día a día, no valen para nada los discursos. Esa dejada institucional que antes manifestaba Miguel, ¿hay alguna forma de poder exigir a las instituciones que sean un poco más consecuentes con lo que dicen? A las instituciones, a las personas que representan, a la ciudadanía en general, porque todo el mundo en distintos ámbitos pues manifiesta esas contradicciones. Entonces, hombre, hay distintos grados de responsabilidad. Si yo soy el alcalde, evidentemente yo soy más responsable del bien común que un ciudadano normal. Y ese tipo de responsabilidades pues hay que exigirlas, plantearlas y, bueno, y desde luego hay que asumir cuando no se hace y plantear, como dice la Iglesia, ¿no?, el propósito de enmienda. Yo lo que pido es que haya propósito de enmienda a todos aquellos que plantean desde sus ámbitos políticos que bueno, que han pecado. Bueno, ha salido una noticia, ¿no?, en que el Ministerio de... Ay, otra vez se ha perdido la llamada de Jorge. Bueno, intentamos recuperarla. El Ministerio de Justicia ha dicho, bueno, que está estudiando y viendo a ver cómo, con la intención de publicar la lista de bienes de inmatriculaciones de la Iglesia. ¿Cómo habéis cogido desde la plataforma esta noticia? Hombre, de entrada, todo lo que sea la transparencia y que el pueblo se entere de lo que la Iglesia pretende apropiarse, porque es pretende, o sea, que no es que sea de ellos, pretenden, y además el Estado se lo permite, porque fijaros que, recordad brevemente, esto fue un cambio en el año 98, el famoso artículo 216 de la ley hipotecaria, en el que en pleno verano del 98, el señor Aznar, asesorado por los mejores juristas del Opus Dei, plantean un plan, y el plan es: vamos a colarle a España de que todo el patrimonio más importante sea de la Iglesia. Y ahí aparece el problema de las inmatriculaciones. Y a partir del 98 se empiezan a... Ya habían inmatriculado antes, ¿no? Pero a partir del 98 empiezan a inmatricularse todo nuestro patrimonio más importante. En el 2006, la mezquita de Córdoba, ¿no? Por 30 euros en el registro de la propiedad. Entonces, el que se dé el primer paso, se tire de la manta y se quede al descubierto los 40.000, los 50.000 bienes inmatriculados en todo el Estado, eso es importante, para que la gente sencilla, la gente de a pie, la ciudadanía que decía José, se dé cuenta de la barbaridad que se ha hecho en pleno Estado democrático, no en el franquismo, que estamos hablando del 98 y que estamos hablando que la mezquita se inmatricula en el 2006, paso importante. Ahora bien, perfecto. Y eso, yo aplaudo esa decisión. Decisión que ya le pidió el Parlamento a Rajoy. Y Rajoy no ha hecho caso y lo guardó. Y ahora han llegado esta gente y por lo menos han dado ese paso. Pero, importante, pero ahora falta una segunda cosa fundamental. Y es impugnar las inmatriculaciones. ¿Por qué? Porque si lo que no se demuestre que no es, o lo que es de uso de lo que decía yo antes, de dominio público, eso hay que impugnarlo inmediatamente. Bueno, es lo que estábamos intentando hacer en el Ayuntamiento de Córdoba con la famosa comisión, que esperemos que ahora ya, después del verano, salga definitivamente pues las decisiones que se ha tomado el equipo este de la comisión del Ayuntamiento con respecto al tema de la inmatriculación de la mezquita, ¿no? Porque si no se hace, entonces, vale, muy bien. Pero ahora lo que pedimos es segundo paso importante. Inmediatamente, cualquier inmatriculación... Si José me dice, Miguel, esta es mi casa. Vale, muy bien, José, demuéstramelo, con papeles. ¿Que no tienes papeles? Yo te impugno. ¿Que tienes papeles? Es tu casa. La mezquita no tiene papeles. Yo estoy harto de decirle al cabildo, enseñar los papeles. Estoy harto de decirle a todos los periodistas que vienen del mundo mundial que enseñen los papeles, donde se demuestre que la mezquita es de ellos. No lo pueden enseñar porque no existe. ¿Por qué? Porque la mezquita es de dominio público. Por lo tanto, esa inmatriculación hay que impugnarla inmediatamente. Y eso es lo que esperamos a partir de ahora. ¿Esa comisión, cómo lleva la vida esa comisión, Pedro? Bien, yo quería antes matizar una cuestión que ha comentado José Antonio, ¿no? Y que además le hago una enmienda a la totalidad, y es la generalización que se hace sobre los políticos, ¿no? Porque esa es la derrota asegurada. Todos los políticos, porque esa es la derrota asegurada y la victoria del enemigo, por decirlo de una manera bélica. Pero metafórica, ¿no? Pero bastante real. El otro día me decía uno, dice, bueno, hablarás del adversario. Digo, bueno, yo muchas veces cuando hablo el periódico tengo mis dudas. Pero bueno, yo hago una enmienda a la totalidad sobre esa realidad. Yo creo que cada uno efectivamente tiene que aceptar su responsabilidad, pero una responsabilidad muy colectiva, ¿eh? Y ahora hablaré de la correlación de fuerzas y de la labor pedagógica que tenemos que hacer, y de cómo una cuestión es lo que nosotros decimos y hacemos, y otra cuestión es de la percepción que tiene la sociedad de lo que nosotros estamos diciendo en esta mesa, ¿eh? Pero a mí hay una cuestión, y voy a lo de la comisión, hilándolo con una cuestión que ha dicho Miguel, para mí muy importante, y es que es Aznar, presidente del gobierno de España, con mayoría absoluta, el que hila efectivamente con los mejores juristas que tiene este país, que por desgracia, bueno, pues forman parte del Opus Dei y de la Iglesia Católica, una parte de los mejores, ¿no? Porque caigo en el error de la generalización, pero hay que reconocer que son una parte de los mejores, porque lo han hecho muy bien, ¿eh? Lo han hecho muy bien. Pero es el gobierno de España, el Estado, el poder legislativo, en una unión perfecta con el poder ejecutivo, el que consigue hilar esta perfecta ecuación, que la consecuencia de la ecuación es el mayor expolio de la historia de Europa, ¿no? El mayor expolio patrimonial y el mayor expolio inmobiliario de la historia de Europa, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que esa realidad hay que darle la vuelta a la inversa, es decir, por mucho que una comisión municipal haga, que es importante, y yo voy a apostar y voy a estar ahí sumando y voy a estar ahí presionando para que se haga, para que las conclusiones de esa comisión lleguen hasta donde tenga que llegar, es muy importante que la correlación de fuerzas del poder legislativo y del poder ejecutivo ayuden a que cualquier comisión que se haga en cualquier espacio, en cualquier sitio, pues nos permitan que cualquier reversión de la propiedad que ha hecho la Iglesia sea posible. Al igual que cualquier iniciativa, ¿no? Pero esta comisión lleva esos pasos. José Antonio, por ejemplo, es un gran luchador de la cuestión del IBI, de la cuestión de otras cuestiones, que hemos tenido innumerables reuniones. Pero si la consecuencia final es que el Poder Ejecutivo y el Consejo de Ministros puede revertir en cualquier momento que cualquier ayuntamiento haya cobrado un IBI determinado, aunque el gesto ya valga, aunque políticamente el gesto ya vale, yo he dicho muchas veces que habría que hacerlo también en el Ayuntamiento de Córdoba, ya que en Poac, que la cantidad de ayuntamientos que pueden hacerlo lo hagan. Pero si no hay un poder ejecutivo y un poder legislativo que acoplen esa realidad, o sea, estamos en una correlación de fuerzas equivocada. Entonces, lo que haga la comisión, lo que haga la comisión tiene importancia y tiene un valor fundamental del punto de vista político, del punto de vista social, del punto de vista mediático, del punto de vista jurídico, porque esa comisión tendrá que elevar a la instancia jurídica y claro, no es lo mismo que lo haga Pedro García, que ha licenciado en historia, que en fin, a que lo hagan los miembros de esa comisión que tienen, bueno, por lo menos, digamos, una cierta autoridad intelectual a la hora de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, fundamental que eso salga en septiembre y que salga. ¿Saldrá? Y que sí, no, yo eso, fíjese, no sé por qué, creo que va a salir. Aunque sea en compensación por lo que ha pasado esta semana y en compensación entre el sanchismo y el susanismo, como he dicho hoy y que le ha sentado muy mal a una amiga mía la cuestión, ¿no? Pero yo creo que es fundamental. O sea, sin la otra pata y sin la correlación de fuerzas, y termino con esta cuestión, si me permiten, ¿no? O sea, si nosotros no somos capaces y nosotras no somos capaces de hacer una labor pedagógica muy importante en la ciudadanía, en el pueblo, desde luego, la correlación de fuerzas siempre va a ser negativa a la que cualquier propuesta que hagamos aquí, por mucha razón que llevemos, llega a un buen fin, ¿no? Eso es importante. Jorge, ¿vuestra opinión respecto a esa publicación de los bienes que ha inmatriculado la Iglesia? Pues bueno, la publicación de los bienes se pidió en julio de 2015 por acuerdo de pleno, una moción que presentamos y que fue aprobada por mayoría. Y según tengo entendido, la disponemos, pero todavía no está pública. Creo que está todavía a nivel interno, por lo menos los de la petición que se hizo de esa moción, que era pidiendo el listado de bienes inmuebles que tenía la Iglesia. Nosotros, pues bueno, lo que esperamos también de la relación con la Iglesia y demás es que todo lo que tenga que ver en el futuro con el entorno de la mezquita, que no solamente el edificio en sí, sino todo el entorno, ¿no? Ya hemos visto también que hemos tenido fases del año que han sido también que ha estado de moda hablar de la mezquita de ese entorno, y que podamos un poco cuidarlo entre todos y que no suponga más desgaste para nosotros y como políticos. Pues esperamos que el listado sea público, y no solamente que sea público, sino que podamos manejarlo, no solamente con una fotocopia, sino que pueda ser tratable y que se pueda hacer, y que no sea solamente un PDF, que sea una hoja de cálculo, o sepa Dios el monto que nos quieran solicitar, con el que podamos trabajar para hacer cálculos, para poder hacer listados de una manera adaptada al siglo XXI, que muchas veces en este gobierno municipal pues también nos vemos que cuando nos trasladan los datos, pues nos lo pasan en una fotocopia de un PDF. Y dices, bueno, pues ya está. Un PDF que es complicado, ¿no? La labor tanto de la oposición como de construcción, ¿no? Jorge, te queremos agradecer que hayas estado al teléfono ahí casi una hora, y por la paciencia que has tenido, porque también ha fallado las cuestiones técnicas. No sé si el teléfono, bien, de quién haya sido el tema, pero te agradecemos mucho esa paciencia y esperamos que en otra oportunidad podamos estar conversando aquí en el estudio, Félix Ortega, y no a través del teléfono. Jorge, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias, amigo. Bueno, gracias por estar aquí. Y creo que tenemos que seguir charlando en más ocasiones de este tema, por esa labor pedagógica que hacía alusión Pedro García, porque tenemos que explicar a la ciudadanía qué está pasando en esta ciudad, qué está pasando con su memoria histórica, qué está pasando con su monumento tan importante que tiene Córdoba, ya que es conocida en el mundo por la mezquita de Córdoba. Por lo tanto, habrá que seguir hablando de estos temas, y agradecemos a Miguel Santiago, que ha estado esta tarde aquí, por esa paciencia que tiene y siempre está dispuesto a conversar con nosotros. Gracias, Miguel. Gracias a vosotros. También gracias a José Antonio Naz, que también es un hombre muy comprometido y siempre está dispuesto a charlar de estos temas. Gracias. Gracias a vosotros. Pedro García, pues gracias por haber venido aquí al estudio. Es la primera vez, supongo que habrá más veces, pero... Cuando me invitas. En fin, que gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Inés. Un debate interesante, otro día hablaremos del IBI. esperemos que los oyentes le haya parecido interesante también. Ya se al ha menos, hablado en esta, en esta emisora. Al menos hemos intentado que aclarar algunos aspectos. Al menos uno tenemos claro. Que no es un convenio, que es un acuerdo. Y eso lo tenemos claro entonces, ¿eh? Así que reiterar nuestro agradecimiento y esperar que en otra ocasión podamos volver a conversar de estos temas así distendidamente, sin esa tensión que a veces se escucha en otras tertulias, que al final no llevan a ningún lugar, pero que al menos hemos podido conversar tranquilamente estos temas que son muy importantes. Y por favor, tengamos en cuenta que la memoria de un pueblo no se puede borrar de esta manera, sino dejaremos ese pueblo, se lo aseguro. Así que muchas gracias, Inés, un fuerte abrazo y igualmente para ti. Y nos vemos la próxima. JJ, gracias, y también Miguel Ángel Aguilera, por ahí también con nosotros. Gracias por estar aquí y amigos, hasta la próxima. Y muchas gracias por vuestra atención y nos vemos. Termina Foro de Debate. Con la intención de contribuir al conocimiento de la realidad, les esperamos en nuestro próximo programa, aquí en Paradigma Radio. Paradigma Radio. La información al servicio de las personas. Paradigma Radio. Las noticias desde su fuente, sin restricciones ni intereses. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio. Paradigma Radio es tu radio.